9:58 a.m. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Y hoy nos quedamos en el capítulo 5 del en el apartado 5 del capítulo 4. El capítulo 4 nos habla sobre las ilusiones del ego. Y hoy el apartado se titula La ilusión del ego cuerpo. Ok, y bueno, en la ilusión del ego cuerpo, se nos recuerda que pues el ego siempre hace juicios y que el ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada pues se mantiene ecuánime. O sea que cuando nosotros estamos escuchando más el ego o estamos viviendo a través de nuestro ego, pues no permitimos que las cosas que nos digan, oye, esto es el ego, está hablando tu ego, te estás expresando a través del ego, o mira, esto que quieres es porque es tu ego, pues no lo vamos a aceptar y no lo vamos a dejar pasar esta información. Entonces, como un filtro, ¿no? Tiene un filtro en el que lo que le conviene al ego, pues lo va a dejar pasar. Lo va a dejar pasar y te está diciendo, ah, esto es para tu bien, ¿no? Es para que tu conciencia esté relajada. Y no, es todo lo contrario. Cuando nosotros estamos en un desequilibrio, es porque el ego está presente. O sea, una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego puede ser el discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Esa es una forma de cómo desequilibramos el ego, y también hay que reconocer que el ego nos desequilibra a nosotros cuando estamos viviendo a través de él, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es desequilibrar al ego, o sea, que se dé cuenta de que, esto no es cierto, ¿no? Y para hacer eso, entonces tenemos que recordar esos pensamientos que vienen de Dios. Es muy fácil reconocer cuando nosotros estamos viviendo y pensando a través del ego o a través de los pensamientos de Dios. Obviamente, en el instante presente, cuando vivimos nuestro instante presente y lo vivimos como tal, como lo único que tenemos, como la única existencia en el mundo, ¿no? Porque es lo único que existe en este instante, pues no hay pensamientos. Pero también hay que reconocer que tenemos pensamientos que nos causan paz. Y esos pensamientos para nada van a venir del ego. ¿Por qué? Porque si tal vez tú dices, claro que sí, el dinero a mí me causa paz, porque el que me digan o el que digan, ya tienes 50 millones de dólares en tu banco, siento mucha paz. Y si de repente viene el ego y te dice, te robaron los 50 millones de dólares que tenías en el banco, ¿qué? Entonces te quita la paz, ¿no? Entonces es una forma de analizar, de decir si lo tienes o no lo tienes, ¿sigues en paz? Entonces es una forma de nosotros darnos cuenta de si ese pensamiento viene de los pensamientos de Dios o vienen de el ego. Entonces, es obvio que cuando alguien está viviendo en el instante presente y lo está viviendo como tal, sabiendo que es lo único que tenemos, pues va a vivir la vida o su vida o su experiencia de vida con aceptación. Lo va a vivir porque sabe que en este instante lo tiene todo y no le hace falta nada. No nos hace falta nada ni lo que queremos, o sea, es algo faltante para nosotros, ¿no? El ego es el que nos hace confundirnos y pensar de que como yo quisiera tener 50 millones de dólares en mi banco y no los tengo, entonces me hace sentir de que me falta algo y que tengo que hacer muchas cosas para lograr tener 50 millones de dólares en mi cuenta de banco. Entonces, el que tú no tengas algo ahorita te hace recordar que te estás, pues, guiando por esa vocecita que viene del ego, por esa vocecita de angustia, de estrés, de coraje, de ira, o sea, todo lo que nos causa alguna emoción que no parta de la paz y que no te lleva hacia la paz, viene del ego. Entonces, ningún pensamiento del ego puede confundir a los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque para los que creemos en Dios, pues sabemos que lo es todo, es el creador y es el que nos da y nos provee todo. Para los que no creen en Dios, pues crean en la vida, ¿no? La vida nos proporciona, pues por ejemplo ahorita, el oxígeno, ¿no? Nos da el alimento, porque en la tierra se siembran, si comes vegetales, se siembran en la tierra. Si no hubiera tierra, ¿dónde ibas a sembrar una semilla? ¿Se imaginan que todo el mundo estuviera pues lleno de agua? Pues, ¿dónde vas a sembrar una semilla? En el agua. O si fuera todo concreto, ¿dónde vas a sembrar una semilla para una calabaza, para un jitomate? Pues no, sería imposible, ¿no? Entonces, es importante que reconozcamos, ¿no? Que en este instante todo lo tenemos, todo lo que necesitamos se nos provee, sin que nosotros tengamos que hacer nada, no tenemos que hacer el oxígeno de la naturaleza, no lo tenemos que hacer a través de los árboles, a través de la fotosíntesis, no tenemos que hacer absolutamente nada para crear el oxígeno de manera natural. Sabemos que pues hay estos equipos, estos aparatos o tanques de oxígeno, pero aún así no estamos hablando de eso, estamos hablando de lo que es natural, ¿no? No te estoy diciendo que si la gente que creó los tanques de oxígeno, o sea, pues le quite el mérito, ¿no? En absoluto, no se lo quito. Sino estoy hablando de la creación, de lo que ya está. No tenemos que hacer absolutamente nada para que el sol esté brillando ahorita en estos momentos, si es que es de día, ¿verdad? No tenemos que hacer nada para bajar el telón y para que a las 8 de la noche ya esté oscuro. No tenemos que hacer nada para poder observar las estrellas, porque allá están. O sea, hay tantas cosas que hay en nuestra vida y que son tan perfectas, tan maravillosas como un árbol, la hoja de un árbol, como las aves, como los perritos, como los gatitos, o sea, como cualquier insecto, como cualquier humano, somos tan perfectos y que no nos damos cuenta de todo esto maravilloso que somos y que hay en el mundo, ¿no? Todo lo maravilloso que hay en este mundo. Le damos mucha importancia a nuestro cuerpo, pero de una manera en la que nos afecta, nos afectamos en lugar de beneficiarnos, ¿no? En lugar de decir, wow, todo lo que hace mi cuerpo para que yo esté existiendo. O sea, todo lo que hace para que yo pueda ver, para que yo pueda escuchar, para que yo pueda oler, para que yo pueda probar, para que yo pueda respirar. Todo lo que están haciendo mis órganos, mis células, para hacer este ser que soy, este cuerpo. Pero no, no le doy la importancia a esto porque creemos que, pues, es lo que tiene que hacer, o sea. Y no, o sea, no estamos agradeciendo todo lo que nuestro cuerpo está haciendo por nosotros, lo que la vida en sí está haciendo. Si yo me enfoco en la vanidad, me enfoco en lo que no tengo y lo que quiero y lo que quiero modificar en mi cuerpo, por ejemplo, Entonces estoy dándole un hogar al ego y se lo estoy dando a través de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque es el lugar en el que el ego elige dónde quedarse. El ego se queda en el cuerpo cuando nosotros le damos, pues, la invitación. Le decimos, ok, bienvenido, ego. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. ¿Por qué? Porque es ahí donde se siente seguro. La vulnerabilidad del cuerpo es un mejor argumento de que tú no puedas proceder de Dios. O sea, cuando yo me quejo, cuando tú te quejas, dices, ¡ah! Me duele la panza, no la cabeza. ¡Ay, mira! Subí tanto de peso. ¡Ay, mira! Bajé de más. No me gusta cómo me veo. Cuando hacemos eso, cuando decimos eso, pues le damos entrada al ego. ¿Para qué? Para que se quede ahí. ¿Por qué? Porque de eso vive, de quejarse, de querer algo más. Pensamos que el ego apoya nuestro cuerpo cuando es al revés. Odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno para que sea su hogar. Y sin criticar, sin juzgar, pero ¿cuántas veces nosotros nos quejamos o vemos a otra gente quejándose de su cuerpo o decir, bueno, me voy a hacer estos arreglitos? ¿Por qué? Porque eso lo hacemos a través del ego. Quien se ama, quien ama su vida, quien ama su existencia, se ama tal cual, tenga o no tenga arreglitos. Hay situaciones en que la vida, pues, nos estampa, y nos estampa literal, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido algún accidente? ¿Cuántos de ustedes se han roto un hueso? ¿Han tenido heridas? ¿Han tenido operaciones? ¿Han tenido cosas inesperadas? Y lo han enfrentado y no se han agarrado de ese momento, no lo siguen viviendo una y otra vez. ¿O cuántos al revés? O sea, están en ese momento recordando lo que vivieron, quejándose de lo que les sucedió desde el momento en que cambió su vida, desde ese instante. Nada de lo que nosotros vivimos es un error, ningún cambio. ¿Por qué? Porque todo está cambiando y es la naturaleza, o sea, es que todo está en movimiento y por ende todo está cambiando. Entonces, estamos cambiando. No somos los mismos de hace 5 minutos, de hace un día, de hace 3 años. No eres la misma persona, tú mismo, o sea, tu cuerpo no es el mismo que cuando tenías 5 años, ¿verdad? O cuando estabas recién nacido. O sea, si todo está cambiando, ¿por qué nosotros queremos aferrarnos a ciertas situaciones, a ciertas cosas, a ciertos personajes que nos hemos creado? Decir yo soy muy hermosa, yo soy muy guapo, yo no quiero envejecer, yo no quiero estas arrugas, yo no quiero... ¿Por qué nos aferramos a tantos yo, a tantos personajes? Si sabemos que todo está en movimiento, todo está cambiando. ¿Cuántos planes tienes tú para mañana? ¿Cuántos planes tienes para la tarde el día de hoy? ¿Cuántos planes tienes para la siguiente hora? Analiza si realmente esos planes te van a llenar de paz o de tranquilidad. Analízalos. cuando nosotros estamos viviendo totalmente en el futuro por nuestros planes, nos estamos dejando pasar pues nuestra vida, nuestro momento. Dejamos de agradecer y no nos damos cuenta que todo eso por lo cual nos estamos preocupando jamás va a llegar. Nunca vamos a llegar a un momento aparte de este. Nunca vamos a poder decir aquí estoy a las 11 de la mañana, de aquí brinco para allá. Nunca. Y dicen que nunca debes de decir nunca, ¿no? Bueno, aquí ya me están poniendo la campanita de que ya se acabó el tema, ¿no? Pero es la verdad, no podemos estar en otro momento que no sea este. Son las 10:15 de la mañana. Y tal vez ahorita ya son las 10:16 de la mañana. Y siempre seguimos en este instante. Nosotros le ponemos hora. Nosotros le ponemos día. Nosotros le ponemos estado de ánimo. Nosotros le ponemos el paisaje que nosotros le queremos poner. Pero siempre estamos en este momento, en este instante. Entonces no dejes que la ilusión del ego te quite pues todo lo maravilloso que tienes en este mundo, en este momento. Porque tu ser, tu cuerpo es perfecto y tu vida también lo es. No la analices, no la juzgues. Porque si la juzgas vas a decir, vaya vida que me tocó. O sea, ¿cómo me dices que es perfecta? Mira, no tengo esto, no tengo lo otro. Eso es el ego. En el momento en que tú empiezas a percibir que lo tienes todo, es en el momento en que tu vida se va a transformar, aunque no tengas nada. Si lo ves desde el ego, tal vez dices, no tengo nada. Empieza a ver todo lo que tienes, todo. Y reconoce que lo tienes todo. Y vas a ver cómo tu vida se transforma. No vas a seguir siendo la misma persona que eres. No vas a seguir teniendo esos mismos miedos o esas mismas angustias o esos mismos pesares. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar agradeciendo, ¿verdad? Este momento. Vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 27 y nos dice, por encima de todo quiero ver. Por encima de todos mis pensamientos, todos mis juicios, quiero ver, ¿ok? La idea de hoy expresa algo más fuerte que una simple resolución. Le da prioridad a la visión por encima de todos tus demás deseos. Quizá te sientas indeciso con respecto a si usar esta idea o no, debido a que no estás seguro de si eso es lo que realmente quieres. Eso no importa. El propósito de los ejercicios de hoy es aproximar un poco más el momento en que esta idea sea completamente verdadera para ti. Puede que sientas una gran tentación de creer que se te está pidiendo algún tipo de sacrificio cuando dices que por encima de todo quieres ver. Si te sientes incómodo por la falta de reserva que esta idea entraña, añade lo siguiente. La visión no le cuesta nada a nadie. Entonces, si tú dices por encima de todo quiero ver y te causa pues angustia, algo así, decir estoy haciendo un sacrificio, agrégale, la visión no le cuesta nada a nadie. Si el temor a perder algo aún persiste, di además, tan solo puede bendecir. Entonces, por encima de todo quiero ver, la visión no le cuesta nada a nadie, tan solo puede bendecir. ¿Necesitas repetir la idea de hoy muchas veces para obtener el máximo beneficio? Se debe repetir por lo menos cada media hora e incluso más si es posible. Entonces, por encima de todo, quiero ver.